Eso era Iron Maiden con Coming Home. Puta que es temazo, sé que este disco está demasiado bueno, weón. Y no lo digo yo, no lo digo solamente yo. Por ahí me dicen que yo ando rayando mucho la papa con el disco, pero es que está demasiado bueno. Y es por una razón, en varios lugares del mundo, el CD del Final Frontier llegó número uno a los charts. Y entre eso está incluido Chile. Les puedo decir que están los países Arabia Saudita, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Finlandia, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Gran Bretaña. Y por supuesto, Chile, weón. El Final Frontier arrasó, weón. De hecho, lo que se decía que el disco anterior que había llegado número uno en los charts ingleses fue el Fear of the Dark. Pero aquí en Chile llegó solamente al número 9. Y aquí obviamente que ya tenemos una fanaticada mucho más grande después de 15 años de... más o menos. Desde que salió ese disco, más, pues, weón. Como 17 años, no sé, una cosa así. Así que, weón, espectacular, weón, la noticia, weón, de Iron Maiden. Y lo otro que tengo que decirle acerca de Iron Maiden es que ya se está confirmando la visita de la doncella de hierro para abril del próximo año. Así que vayan preparando las lucas, compadre, porque se viene con todo. Se viene el DVD, se viene el Estadio Nacional, weón. La gira al Final Frontier, weón. Que toquen el disco entero, se viene con todo, weón. Así que por eso partí con Iron Maiden hoy día, porque es una súper buena noticia para nosotros los metaleros chilenos, que tengamos a la mejor banda de metal del mundo. Así de simple. Oye, chicos, bueno, para hoy día, aparte de lo de Iron Maiden, tenemos otras cosas que tocar hoy día, harta música. Tenemos noticias con respecto a la salud de Nergal de Behemoth, que no son buenas, pero de ahí se las voy a decir. Tenemos lo nuevo de Dimmu Borgir, tenemos lo nuevo de Therion, por fin. Vamos a seguir escuchando el disco de Tristán y el Rubicón, que está bastante bueno. No sé, hay hartas cosas para hoy día, weón. Así que prepárense para un programa de lujo. Antes de partir con la música, saludamos a nuestro auspiciador, la tienda de Avenger. Si deseas encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones, puedes dirigirte al local de Avenger, local 360 del Persa Los Morros, compadre. Ropa importada de marcas Cold Blood y Dark Side. Si ustedes son nacidos a comprarse ropa metalera buena, tienen que saber que estas dos marcas son marcas filete, weón. Así que, ojo, si mencionan que escucharon la promoción en Metalurgia, tendrán un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, como les dije, local 360, Persa Los Morros, compadre. Ya, excelente. Eso, vamos a ir con la música y vamos a entrar al fierrazo de plomo de esta semana. El fierrazo de plomo. El fierrazo de plomo de esta semana consiste en que vamos a ir a escuchar una banda de mathcore. labor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Angel, We Have Arrived, de su disco We Have Arrived de 1985, pasaba ahí en el galvanizado de platino. Ay, qué gran recuerdo, weón. ¿Sabes qué? Parece que yo nunca había tocado Dark Angel aquí en Metalurgia, weón. Parece que no. Bueno, que yo me recuerde, no realmente. Una banda que debía haberla tocado hace mucho tiempo, pero por lo menos ya está acá en el galvanizado de platino, weón. Una banda típica del thrash, weón, ochentero, weón. Así que no, todo bien por Dark Angel. Y bueno, lo que pasaba antes en el fierrazo de plomo de Dillinger Escape Plan con el Good Neighbor. De repente no fue buena idea mezclar esos dos temas porque son muy diferentes uno del otro, una wea demasiado progresiva y la otra una wea demasiado thrasher, weón, así como que nada que ver la wea, pero no importa. Todo mezcla aquí en Metalurgia. Oye, chiquillos, bueno, vamos a entrar a la restauración de metales porque le tengo que contar malas noticias acerca de la salud de Nergal de Behemoth. ¡Restauración de metales! Ya, vamos al tiro porque la verdad es que no es grato lo que les tengo que decir, así que esta no va a ser una restauración de metales bastante alegre, así que va a ser más triste más que nada. Porque, o sea, no quiero ser pesimista, pero Nergal, al final se le detectó que sí, de verdad, realmente tiene leucemia. Y está en una carrera contra el tiempo para salvar su vida el tipo. Y lo terrible de todo esto es que tiene que hacerle un trasplante de médula, weón. Tiene que hacerle un trasplante de médula y está buscando posibles donantes. Así que, puta, realmente, weón, una lata que le haya pasado esto, weón. Hasta donde yo tengo entendido, no hay forma de ayudarlo de acá de Chile. No sé si monetariamente de alguna forma. No sé si algún fanático realmente quiera aportar a la causa, pero más allá que de tirar la buena onda, la energía, qué sé yo, todo eso. Pero aún así, weón, realmente una lata lo que le esté pasando esto a Nergal, weón. Un tipo sano. Yo la otra vez hablaba con un amigo, puta, este weón hace ejercicio entre los recitales, ¿cachai? No un weón que se deja estar, sino que un weón cuando está, que está en constante, con la cuestión de la gira, está en constante movimiento. Y la mala suerte le llegó, pues, weón, así de simple, ¿cachai? De hecho, dijimos de hacer, no sé, por antes los recitales hacen ley seca un día antes, ¿cachai? No toman, ¿cachai? Entonces, no es como un tipo reventado, ¿cachai? Ahora yo no sé si le hará la droga, pero eso ya es otra cosa. Bueno, así como han caído tantos como Quorthon, como Dio, lo que pasó hace súper poco, no sé, y otros grandes de la música, ¿cachai? Puta, ojalá que no sea la suerte de Nergal, bueno, y que viva muchos años más. Así que, nada, porque no hay nada más que decirle. Obviamente que cuando, si hay noticias acerca del estado de salud, la vamos a decir aquí en Metalurgia, ya. Pero por mientras vamos a ir a escuchar a Behemoth una vez más, pero ahora con un cover, para variar un poco la tónica de los temas. Este es un cover que sale en la versión japonesa del Evangelion, el último disco que sacaron el año pasado. Y espero que, simplemente espero que les guste. Yo la verdad es que lo encontré bastante piola. Y sé que dijimos para hacer cover, bueno, los buenos son, le achuntan a los covers de bandas que tú no te esperáis que lo hagan, como Nine Inch Nails, o lo que vamos a ir a escuchar a continuación, que es un cover de Killing Joke, como de la onda medio industrial, pero que no se les nota. De hecho, el cover de los Ramones también es la zorra, ¿cachai? Así que nos vamos a quedar con este registro. Y nada, pues esperemos que Nergal tire para arriba, bueno, que a la edad que tiene, bueno, el tipo tiene como 3 años más que yo, weón. Como 31, 32 años debe tener. Así que eso. Vamos a la música mejor. Y toda la buena onda para Nergal. Esto es Behemoth con Total Invasion. Yeah. Amigos, si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 del Persalón Morros, compadre. Ropa importada, marcas Cold Blood y Darkside. Obviamente que si ustedes ya cachan ya de las marcas, pues, weón, de poleras metaleras buenas, weón. Obviamente que Cold Blood y Darkside son las mejores, así que si mencionas que escuchaste esta promoción en Metalurgia, tendrás un descuento especial, ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360, Persa Los Morros, compadre. Oye, bueno, lo que pasaba ahí, recién, era lo nuevo de Dimmu Borgir, llamado Gateways. Nunca había sonado Dimmu Borgir aquí en Metalurgia, ¿eh? Así que todo bien. De su disco 2010, que todavía no sale, pero como les dije, es el single llamado Gateways. Así que Dimmu Borgir ahí, que también son amigos de Behemoth, también deben estar lamentando los de los Energal, realmente buen pencao, ¿eh? Así que eso. Pero bien. Oye, chicos, bueno, vamos a entrar a otra sección de Metalurgia. Tenemos lo nuevo de Ethereum. Y vamos a entrar a la aleación triple de esta semana. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! ¿Sabéis que cada vez que le he dado más vuelta a este single me está gustando más, de a poco, de a poquito me está entrando este Citra Ara de Tyrion? Vamos a escuchar el puro single, ¿eh? Y bueno, vamos a escuchar dos temas más. Vamos a seguir escuchando el Rubicon de Tristania, que también está bastante bueno. También de ese disco yo lo escuché, y el Rubicon, y tengo que decir que no es ni el Tristania que veníamos escuchando el último tiempo, ni el Tristania antiguo, es como otra banda. O sea, no, tampoco no cambia tanto, pero si lo escucháis, es como no es ni chicha ni limonada, ¿cachai? Pero es otra cosa y tampoco está malo, weón, ¿cachai? Así que le vamos a dar otra vuelta a este disco Rubicon, que yo creo que merece escucharlo. Y por último vamos a ir a darle una segunda oportunidad a una banda que ya ha sonado hartas veces en Metalurgia con su disco Dark Diary. Estoy hablando de Mágica, directamente desde Rumania, weón. Excelente banda, Mágica, weón. Así que esa sería la lección triple de esta semana. En primera instancia sería el single del disco Citra Ara, llamado igual que el disco Citra Ara. Ojo, pues mira, este disco yo creo que se viene bueno, yo le tengo fe. Así que cuando salga el disco entero, weón, vamos a tocar otro track aquí en Metalurgia, yo estoy seguro, weón. Terior con Citra Ara, después Tristania de su Rubicon, disco 2010, de Emerald Piper, y por supuesto también otro disco 2010, Dark Diary, de Mágica desde Rumania, directamente Anywhere But Home. Oye, caleta de banda con disco 2010 esta semana en Metalurgia. Todo súper bien. Así que empecemos esta aleación triple en Metalurgia. Set me up, across the line, take Yeah. ¿Cómo quedaron? ¿Arriba la pelota con ese tema o no? Terrible eléctrico, buen da. Mágica, Anywhere But Home. Antes, obviamente, pasaba Tristania con The Emerald Piper. Y antes, Tyrion con Citra Arawen. Oye, chiquillos, vamos a ir al tiro nomás a la música porque nos está quedando muy poquito tiempo y todavía nos quedan dos temas que tocar y uno de ellos corresponde a los Metales al Rojo Vivo, así que vamos a ir con Saratoga, weón, que sacaron un disco en vivo. Yo hace como dos o tres programas atrás les dije que Saratoga había sacado un disco en vivo y bueno, obviamente eventualmente lo íbamos a terminar tocando aquí en Metalurgia. Ese disco se llama Revelaciones de una Noche y la verdad es que me gustó bastante, weón. Yo no soy fan de Saratoga, pero lo escuché y suena bien el disco y no, la raja, weón. Una banda que yo creo que tiene harta fanática aquí en nuestro país y yo creo que a más de alguien le gustaría verlo, weón, tocar aquí. Pero por mientras nos vamos a quedar con lo que tenemos, que es este disco en vivo y que, como les digo, está bastante bueno, peguenle una escuchada, weón. Y para entrar a picar, vamos a ir con este tema. Simplemente se llama No Sufriere Jamás Por Ti, Saratoga, en los Metales al Rojo Vivo de Metalurgia. ahora sí nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. Ahí todos ustedes pueden mandarme sus dudas, sugerencias, preguntas, consultas, pedir temas, declaraciones amorosas a otras personas, si quieren, lo que se les pare la raja, weón. Así que eso. También tengo que recordarles que, obviamente, si quieren encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 del Persa Los Morros. Ropa importada de marcas Cold Bloody, Darkside, y si menciona, obviamente, y si escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrán un descuento especial, ropa barata y de calidad. The Avenger, nuestro auspiciador. Oye, ya pues nos vamos a ir despidiendo y como no realmente ya no queda mucho programa, vamos a... la semana pasada yo les dije que tenía en mis manos el disco de Delta, el Deny Humanity, lo tengo en su totalidad, así que vamos a despedir el programa con otro track de este disco que está con un sonido pero espectacular, weón. Así que dejamos el metal chileno para el final, pero obviamente que lo mejor, weón. Así que eso, nos escuchamos la próxima semana y espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Eso es Delta y el tema se llama Over and Over Again. ¡Chao!